1. Fui a Nueva Zelanda para pasar mi año de estudios en el extranjero. Después de una semana ya estaba desesperada. No entendía el idioma, extrañaba a mis padres. Total, un desastre. Llamé a mi mamá sollozando. ¡Quiero regresar! En realidad, al final me lo pasé bomba. Hice nuevas amistades y hasta aprendí el inglés. Ten paciencia y ya verás cómo todo va cambiando. 2. Lo que te puedo decir es que la permanencia no es un simple viaje. Cuando vives allí y empiezan los pequeños percances de todos los días, te parece todo más complicado de lo que es. No pienses solo en los problemas, piensa en las cosas bonitas y divertidas que estás haciendo, que son muchas. 3. Yo añoraba a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos, me sentía sola. Pero hay una manera súper efectiva para evitar el problema. Internet, que te ofrece miles de maneras de comunicarte con ellos. El correo, los forums, el chat, el teléfono. Sácate un buen contrato y ya está. Pero sobre todo, sal de casa y busca amigos nuevos. 4. Mi problema fue el del noviazgo. Antes de partir salía con una chica preciosa y la separación al comienzo fue tremenda. Luego, con las miles de cosas nuevas que me pasaban diariamente, el estudio, los nuevos amigos, el tiempo se me pasó rápido. Y si es verdadero amor, bueno, el año pasa pronto, solo hay que esperar y vivir el día.